en relación con que se reveló la cruel violación de derechos humanos por Australia. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea dio el día 20 la siguiente respuesta a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. A través del último informe de una agrupación internacional de derechos humanos, se revelaron los hechos de que Australia aplica dentro de su territorio el cruento sistema de castigo a los sospechosos del terror infantil y utiliza hasta el horrible método de asfixiarlos con bomba lacrimógena, y que en los centros de concentración de refugiados instalados en la isla Manus de Papúa Nueva Guinea y Nauru, trata de manera cruel e insultante a los internados y los solicitantes del refugio. Además, el informe criticó con rigor a Australia, porque no reconoce sus acciones de violación de derechos humanos ni elimina los campos de concentración en cumplimiento de su promesa. Sus acciones son crímenes de lesa humanidad, siendo la repetición contemporánea de las atrocidades perpetradas por los verdugos de Hitler en el centro de concentración de Osvienzim durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, sus acciones merecen la censura de todos los países y pueblos del mundo que aprecian los derechos humanos. Australia no debe procurar ocultar sus acciones de violación de derechos humanos, sino prestar oídos a la crítica mundial para mostrar voluntariamente a todo el mundo la situación del campo de concentración y sentenciar a sus culpables. Lo que ese país oceánico critica la situación de derechos humanos de otros países en el escenario internacional e insiste en la sanción y presión sobre ellos olvidándose de su posesión. Es igual que el ladrón levanta primero el palo. Lo que un país que es cruel violador de derechos humanos como Australia pretende ser país miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el insulto sobre los acuerdos internacionales de derechos humanos y la acción vergonzosa que ensucia el nombre de la ONU. En vez de cuestionar el problema de derechos humanos de otro país y aconsejarle algo, Australia debe suspender sin demora su propia violación cruel en este punto.